que no te pueda ver ni te pueda tener. Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. ¡Cumbia pebosa! Yeah. Y las palmas arriba para toda la gente de Salta de Jujuy. Para México. Para vos, Huicho. Para Owen. Dice. Para el amigo Coqui, che. Patita. Que no te pueda ver, que te pueda tener conmigo como antes. Dice. Sabes que te extrañaré, que no te olvidaré. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme. Y lo cantan ustedes. Yo ya este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme. Yeah, yeah. A vivir en la prisión que no dijo de vos, pero nunca de amarte. A vivir en la prisión que no dejó de vos. Pero qué, pero qué. Pero nunca de amarte. Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir. Sé que no será mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir. ¿Cómo dije? Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Y lo canta pasión y eso dice. Yo te voy a hacer feliz. Los pibes de Villa Luján.